aquí lo tengo guardado. Aquí lo tengo guardado, pero el que te tengo yo. Aquí lo tengo guardado, pero el que te tengo yo. ¿Qué dirá papá y mamá? ¿Qué dirá papá y mamá? Es un lindo muñequito. ¿Qué dirá papá y mamá? Es un lindo muñequito. El día que nació el Mesías. El día que nació el Mesías, te lo entrego el 24.